Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical y pues bueno, como ya es clásico en Música Híbrida, pues estos proyectos que de alguna forma pues tienen poco tiempo de haberse gestado y pues para nosotros es una, siempre es una fortuna encontrarnos con proyectos así. Y bueno, y me gustaría que se presentaran cada uno, qué es lo que tocan y sobre todo que me dijeran en qué banda están tocando en este momento. Soy Ana, estamos tocando en Tocamundos. ¿Y tú qué tocas? Y yo toco el acordeón y la guitarra en algunas piezas. Hola, yo soy Arturo y toco flauta traversa y cajón flamenco. Yo Ale y toco el sax. Yo soy Beto y toco el bajo en Tocamundos y en Camino, que es otro proyecto en el que estoy trabajando ahora. Yo soy Benjamín y toco la guitarra y un poco el acordeón. Yo soy Poncho y toco la batería en Tocamundos. Como ya escucharon, estamos aquí con la banda Tocamundos. Y bueno, ¿qué les parece si así rápidamente quién me habla así de manera general de qué trata el proyecto y después nos lanzamos con la primera rola? El proyecto es fusionar géneros, ritmos y pasárnosla bien, que hacer música feliz y que la banda se la pase también muy bien. Perfecto, pues ¿qué les parece si vamos con la primera rola y cómo se llama esta rola y si es autoría de ustedes o qué rollo, o tocan covers o reinterpretan, cómo está la onda? Bueno, esta es nuestra, de Ana Florencia, ella la hizo, y tenemos varias como enfoques y acercamientos, que uno es hacer como versiones propias, tipo covers de música folclórica diferente, y la otra es hacer nuestras propias rolas, que es, este es un ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues recuerden, estamos en Música Híbrida, estamos aquí con el grupo de Tocamundos y regresamos en un momento. Thank you. Bueno, pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Tocamundos. Y bueno, ¿cuándo empieza a funcionar este grupo y por qué empieza? ¿Y cuáles son los objetivos que tendría esta banda de Tocamundos? Los objetivos de Tocamundos, bueno, tenemos como varios. Uno es eso, tomar la música de diferentes partes del mundo que nos gusta, hacer como una especie de ensalada, como un viaje por el mundo, de ahí también el nombre. La mayoría de esa música gitana o, pues sí, como manush, esas cosas, y le hacemos las adaptaciones, ese por un lado. Y entonces, bueno, se genera como un estilo especial de Tocamundos que puede recordar o no a diferentes bandas o cosas así. Y después tenemos el otro lado que es, al mismo tiempo como nos gusta mucho el folclore, generamos algunas rolas que son originales de nosotros, pero que tienen esta característica folclórica, ¿no? Entonces por ahí hay un son, por ahí hay una cumbiecita, por ahí hay un, no sé, un tango. Entonces vamos utilizando esto y creamos nuestra propia música, pero es más o menos como el mismo asunto, que es eso, hacer música del mundo. Oigan, ¿por qué recuperar la música folclórica? También de repente algunos estudiosos hablaban de que se le da a veces una connotación muy chauvinista a la parte folclórica, pero ¿ustedes cómo ven? ¿Por qué recuperar ese folclor? ¿Por qué andar saliéndose de estos movimientos que de alguna manera el rock era un género que imperaba? Y veo que hoy la juventud como que está retomando, está saliendo un poquito de ese género y está retomando estas nuevas, bueno, no nuevas voces, sino estas voces que vienen de antes. Pues yo creo que toda esta onda de recuperar el folclore viene en principio de cómo nos conocimos, de cómo se forma la banda, ¿no? Que es hasta cierto punto viajando, encontrándonos con músicos y con gente de otros lugares que nos enseñaban rolas que nosotros no conocíamos, que veníamos de escuchar, no sé, cada uno de nosotros tiene alguna influencia de algún tipo específico, ¿no? Y fuera de eso, oímos bastante, somos bastante abiertos, pero hasta cierto punto creo que antes de Tocamundo no estábamos tan conscientes de lo que había en otras partes, ¿no? Entonces viene esta onda de empezar a trabajar, de empezar a viajar, de salir, y empezamos a conocer gente que viene de otros lados, de otras culturas, de otras idiosincrasias, y de repente nos enseñan lo que hay por ahí, nos gusta, nos gusta más la idea de hacerlo a la mexicana, a la Tocamundos, a la como nos gusta, ¿no? Con mi influencia propia, con la influencia de cada uno, ¿no? Creo que en ese sentido, creo que esa es la principal razón por la que hacemos este folclore del mundo, ¿no? Lo demás viene después, ¿no? Cuando ya lo tocas, cuando lo estudias, cuando encuentras cosas que quizás no habías escuchado, ¿no? Como los quiebres de ritmo, los ritmos nones o cualquier otro tipo de armonía, ¿no? ¿Por qué de repente se pierde esta conciencia en la música? Es decir, ¿por qué de repente perdemos el panorama de nuestra música que viene de las raíces? ¿Por qué sucede eso y por qué la gente de repente deja de mirar toda esta música? Pues los medios masivos nos tienen acostumbrados a innovaciones y a ritmos más fáciles, más sencillos, muy pegajosos y bueno, pues nos absorbe mucho, ¿no? Esa gran cantidad de música que hay en la radio comercial, en la televisión, que es muy, muy pegajosa, muy fácil de digerir, con coros facilitos, sencillitos, y se va perdiendo de esa manera pues el gusto de escuchar cosas pues un poquito más elaboradas o otras armonías, ¿no? Yo creo que los medios masivos tienen bastante responsabilidad en eso. Hablaba de que de repente se piensa, o bueno, esta simplicidad que se tiene en mucha música comercial, pero también había gente que decía que la música folclórica era lo más sencillo y lo más, digamos, lo más fácil que se podía tocar. ¿Cómo empiezan a romper y cómo se empiezan a dar esas a dar cuenta que realmente la música folclórica no es eso, al contrario, parece ser que es mucho más compleja? ¿Cómo la viven ustedes? Pues hay de todos tipos de folclore, ¿no? Pero también, o sea, está esta onda de, creo que todos agarramos una guitarra porque nos gustaba Pink Floyd o los Beatles o así, ¿no? Y en ese aspecto era fácil agarrar una rola de Pink Floyd y montarla con una banda, ¿no? Ahorita, si quieres montar una rola de Miley Cyrus, pues te vas a encontrar con una infinidad de tecnicismos que hacen la rola que no es la creatividad o el sentimiento a transmitir, sino eso, ¿no? La maqueta, después el pulimiento y se arregla, se agregan adornos y se hace todo este show. Que ya no es algo que desde este lado que tienes una guitarra en la mano digas, ah, bueno, pues sí lo voy a hacer. En cambio, si decides montar cualquier pieza folclórica, lo vas a lograr y sí está bien que sea más fácil. Yo no, si ves a Taraf de Haidux vas a ver que no es nada fácil, ¿no? Es algo que solo ellos saben hacer a la velocidad a la que lo hacen. Y en el país en el que lo hacen y como en ese tipo de folclore, a diferencia de nuestro son jarocho, que para un alemán es algo dificilísimo y súper raro y que lo estudian y vienen y aprenden y tratan de encontrarle el chiste, ¿no? Entonces, para nosotros creo que es muy fácil agarrar una rola, Bésame Mucho, y decir cuáles son los acordes básicos, ¿no? ¿Cuál es el arreglo de Luis Miguel, ¿no? O cuál es el arreglo de, no sé, Frank Sinatra, sino toca la rola, vamos a ver qué tan divertido es. Y se convierte en música folclórica, aunque ya lo era, pero pasó por todo, ¿no? Casi todas las piezas folclóricas acaban en pop, ¿no? Una de sus versiones está hecha por el artista famoso del país o de la zona en la que esté haciéndolo, ¿no? Entonces no está tan... Está, a mí me gusta que sea música fácil, creo que a la gente también, ¿no? Y la música de concierto al final viene, todo el mundo se influenció en una pieza popular, en un baile popular, en un tema popular para hacer cualquier sonata, sinfonía o la danza turca, pues viene de cómo bailan los turcos al final, ¿no? Suena súper específico y difícil, pero al final viene de algo popular, de algo que a toda la gente le gusta y toda la gente lo hace, ¿no? Y efectivamente, hablas de lo popular y de lo folclórico y me voy a ir para acá con el baterista. ¿Cuáles son las diferencias o qué es lo que hace lo popular y qué es lo que hace lo folclórico? Porque finalmente pareciera que hay como una línea ahí, pero me parece una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo se diferencian o qué lo hace popular, qué lo hace folclórico? Changos, pues tendríamos esto, porque algo popular puede ser algo, como lo comentaba hace rato mi compañero, que algo que los medios te han puesto, ¿no? Dicen, mira, este es el mejor grupo que está sonando ahorita y eso lo hace popular. Por otro lado, lo folclórico se toma como algo que viene con raíces, con una historia del lugar de donde sea, ¿no? Entonces, por lo mismo, si tú vas, no sé, a un pueblo de Oaxaca, te encuentras con que hay algunas piezas que son originarias de ahí y sin embargo, ya entre los jóvenes no son tan populares. Pero le preguntas a la gente más grande y te dicen, ah, claro, esa pieza es así, así, así, así. Y si alguien se mete a estudiar las piezas, dice, claro, se le llamaba popular porque era dominio de todos. Sin embargo, no es que los medios lo lleven a cabo. No sé si me estoy explicando. Una cosa es lo popular entre los medios y otra cosa es lo popular entre el lugar de donde es originario. Creo que ese sería como donde pondría las dos cosas, ¿no? Lo popular actual es qué te imponen los medios, qué te dicen los medios que está, y lo popular entre lo folclórico es lo que es originario del lugar y que es como una raíz de ese lugar se va transmitiendo de familia en familia. Claro, si se permite, ¿no? Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola, no? ¿Cuál va a ser? A ver, ¿cuál van a presentar? ¿Quién la presenta por aquí? Ahora que estamos hablando de lo popular, vamos con esto que es de Macedonia, se llama Ay de Llano. Tiene un ritmo en 7, que no es tan común, pero hay lugares en donde es muy popular, y esto va así. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con el grupo Tocamundos, y regresamos en un momento. Y les recordamos que esta sesión es prácticamente en directo, así que disfrútenlo, porque imagínense, si yo estoy aquí disfrutando, imagínense en vivo cómo ha de estar este grupazo. Entonces los dejamos con esta rola. We'll be right back. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Tocamundos. Y precisamente estaba aquí haciendo algunas anotaciones. A ver, háblenme un poquito acerca de su instrumentación que tienen y si es de una manera fortuita, si fue se juntaron precisamente por las necesidades de audio que tenían. ¿Qué rollo? A ver, cuéntenme un poquito de cómo se construye la banda a partir de los instrumentos. Pues fue un poquito, yo creo que entre casualidad y destino, o sea, porque yo me integré casi al final a la banda, yo soy Ale, la del sax, y pues la música folclórica, como decían, o sea, muchas veces utiliza instrumentos que no tocas en el rock o que normalmente no encuentras en una formación tradicional, ¿no? Entonces, pues, yo me uní después de verlos en una tocada porque me llamó mucho la atención. Yo ya conocía a Ana desde la universidad y tuvimos otro proyecto también musical. Y, pues, luego hicimos clic, me llamó la atención lo que están haciendo y es la formación de instrumentos, por así decirlo, fue como un imán. Yo creo que se fueron añadiendo, ¿no? Y el acordeón también lo hace muy peculiar. Y pues qué más te digo, es una banda que busca eso, un sonido único y en parte lo tiene gracias a la instrumentación que tenemos, ¿no? Dentro de la música popular, por ejemplo, aquí en el son jarocho, mucha de la música que se toca es por hombres y de hecho hasta se tiene un cierto tabú en que la mujer lo toque. ¿Cómo se sienten ustedes cuando empiezan a encontrar estas puertas en grupos donde se empieza a generar toda esta cultura en donde la mujer ya empieza a adentrarse a este tipo de música tradicional? Que digamos que en el oriente también la música es tabú, es vetada de estos espacios. ¿Cómo ven esa generación de espacios que ustedes de alguna forma se están dando en estos momentos ya? Pues yo en realidad por todo lo que me ha rodeado en mi vida, o sea, lo veo súper normal, ¿no? O sea, ahorita que lo mencionas, pues sí me recuerda que hay muchas mujeres que no tienen las mismas oportunidades que yo, Ana en este caso, hemos tenido, pero pues se me hace lo más cotidiano en esta época y en el país en el que vivimos, ¿no? Sobre todo esta multiculturalidad que estamos manejando en la banda, pues enriquece un poquito más, y no sé, o sea, no concibo el simple hecho de que yo no pudiera tocar en X banda, o sea, nunca se me ha presentado esa barrera y no lo concibo como algo normal, pero sí me parece que es algo de agradecerse, ¿no? Que estamos en una cultura en la que lo podemos hacer. Hablando ya del material que tenemos, ¿cuáles son los temas que tocan y de qué regiones empiezan a tocar y dónde encuentran todo ese material? Pues hay música de muchos lugares distintos. La base es lo primero que nos llamó la atención fue la música gitana. Ahí hay música de Macedonia, de Francia, de Serbia y y de Italia, hay de Rusia, claro. Ahí también pues nos llama la atención la música que también es folclore pues de Latinoamérica y tratamos de hacerle arreglos para que nuestra versión también sea pues no como la del típico disco de folclore, sino que tengan un sello, un carácter nuestro. Así hay música entonces de Argentina, de Venezuela, de Perú, de aquí de México e incluso de Estados Unidos, a la que también le ponemos pues una ondita ahí de Tocamundos. ¿Cómo se da el proceso de creación? ¿Cómo se da? ¿Quién propone o llegan y desarrollan un tema todos juntos? ¿Cómo se va dando esa parte de la creación musical? Todo nace de la necesidad al principio, ¿no? No necesariamente que quisiéramos hacer música del mundo y así, sino era lo que nos estaba llamando la atención, lo que cada quien se estaba aprendiendo y no eran las piezas comunes. Igual tocábamos Bésame Mucho, vuelvo a esa rola que es como todos se la saben y cada quien hace su versión. Pero de ahí viendo películas, tenemos amigos que tocan con bailarinas de danza árabe y escuchando tal o cual canción, todos participamos o hemos participado en otros proyectos con otras influencias, con otro giro, con eso, ¿no? Como géneros diferentes. Entonces todos traemos una inquietud de, ay, quiero montar esta rolita, ¿no? Y si se va metiendo en el repertorio, al final la gente creo que es la que nos va diciendo si esta rola se queda o se va, ¿no? Casi todas las montamos, las tocamos una, dos, tres veces, decimos, ah, bueno, esta estuvo súper chida, esta a nadie le gustó, entonces esta se queda, esta se va. Y entre menos entre menos conocida sea la pieza, es un elemento importante, ¿no? Y el otro es entre más conocida sea la pieza, ¿no? Que vamos a tocar una que todo el mundo voltee y diga, ah, yo me acuerdo de esa en los 90 sonaba, ¿no? O esa pieza de los 20 es muy famosa. Y otra que digan, órale, ¿ustedes hicieron esa música? No, no, es un tradicional de Grecia de 1800, ¿no? Entonces, pero suena jazz manouche, ¿cómo es posible? Bueno, le hicimos un arreglito, ¿no? Entonces es eso, mezclar hasta, pues, la propuesta es algo único, entonces buscamos algo así, ¿no? ¿Pero hay alguien que componga o en general componen todos? Bueno, yo creo que todos proponemos, pero sí hay, Benjamín, por ejemplo, es como el más compositor y también es el más arreglista. Después, ya dentro de la dinámica de la banda, si, por ejemplo, yo traje la primera rola que tocamos, Chunca, pues yo la había hecho hace un ratote y aquí encontró como un buen lugar y aquí todos le metieron y entonces Benjamín dijo, acá la partimos a la mitad, le metemos un tango en el medio, ah, sí, va, tal, y otros, no, pues este bajo, no, pues esta batería, no, y así cada quien va metiendo un poco. Entonces yo creo que es una combinación entre esa creatividad o más de Benjamín, que es un poco como más específico, más músico académico, ya sabes, y un poquito de nosotros también, que también somos un poco rebeldes con el señor director y entonces decimos, no, yo quiero tocar esta parte así, y a veces lo convencemos y lo logramos y suena padre, y a veces pasa que se queda por nuestra propia voluntad o, bueno, no sé, como es una combinación un poquito de un poquito. Y ahorita que mencionas que eres como el músico académico, entonces quiero pensar que tú formalmente estudiaste música. ¿Todos en sí estudiaron música? Bueno, hay dos versiones de lo que es el estudio. Uno es la academia y otro es el estudio que cada quien lleva en la vida. Entonces, sí, yo estudié música de niño, después estuve en varias escuelas y creo que al final fue el ahorita tengo un maestro que me enseña, o sea, como particular, pues, y todos estudiamos, ¿no? Al final creo que todos tocamos porque en algún momento aprendimos a tocar y nos pusimos a estudiar, a darle chamba a los ejercicios, los acordes, no necesariamente a me gusta esta rola, la voy a sacarla y toco con mis amigos, sino voy a saber de dónde voy, a dónde voy y por qué esta pieza empieza en tal nota y acaba en tal nota y por cuál espacio y cuál es el ritmo. Y ya en el ensayo es como el estudio fuerte, ¿no? Como todos tenemos que estar en nuestro mejor juego para ponerle atención a los otros seis que están tocando. Entonces ya no es si yo no me sabía la rola, ¿no? Es, bueno, te la sabes, te la aprendes y llegamos a, como más que estudio, es como un entrenamiento ya, ¿no? Cuando ya dices, bueno, no voy a regresar a la escuela a hacer las escalas, pero no me hace falta, ¿no? Todos conocemos el YouTube y todos conocemos que, ¿sabes? El cuate este te pasa unas hojas y aprendes más o menos de aquí o de allá. Entonces, sí, todos estudiamos, claro que todos estudiamos. Académicamente varios estudiamos, ¿no? Como no necesariamente en, ya sabes, en la superior de jazz, güey, que creo que aquí sí hay uno de esos, o en las escuelas de grandes nombres, pero al final está padre eso, como que no es necesariamente dónde está la anacruza, dónde vamos a empezar, a ver, no, ¿quién me dijo que aquí dice Calderón? Y entonces tú no lo estás haciendo, es más natural nuestra convivencia y es más por los oídos que por la vista de un papel, ¿no? Que es más eso, ¿no? Las orejas son más útiles, creo, en esta chamba, ¿no? Oigan, pues para demostrar y esta parte de la plática, pues vámonos con otra rola, ¿no? Que se oiga esta conjugación, esta armonía que tienen ustedes. ¿Qué rola va a ser? Aires de Tango. Perfecto, recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Tocamundos y esta sesión es en directo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Tocamundos y precisamente... veo que hay como un auge de repente ya en estos momentos, y con ello hablar del festival que hubo la semana pasada acerca de más o menos de este mismo género, que no podríamos encerrarlo totalmente, pero sí hay una vertiente, veo que sí hay una influencia de la generación en cuestión de la música balcánica, de la música que viene de, pues, de la parte oriente, de la música árabe. ¿Cómo ven esto, este festival, y cómo ven, y a qué aspiran finalmente ustedes, si llegar a estos o seguir en esta onda más de vagabundos, más de gitanos? ¿Qué onda con ustedes? Se nos pasó de noche ese festival, la verdad. Yo creo que ahí podíamos haber de dado un poquito, pero no sé, también esa es otra onda, ¿no? Como estar al tanto, no solo de la parte de ensayar tus rolas, sino qué eventos hay y qué festivales y dónde está la escena de lo que tocas y del, no sé, el target de la gente a la que vas a la que quieres llegar, ¿no? Adolescentes, jóvenes, adultos. Entonces, lo de la música oriental en general, creo que es una apertura que está súper buena, y yo no sé si desde el internet, desde el cine francés que habla de los gitanos y que ya empiezan a darnos a conocer cosas que si no habías estado ahí no era algo de lo que te enteraras por medio de un cuate que fue a Francia, ¿no? El tipo rara vez te habla de lo que tocan los gitanos o de cómo viven o... No, la Torre Eiffel está muy bonita y las mujeres parisinas son hermosas, ¿no? Y el vino es buenísimo. Y los gitanos, ¿y qué tocan? ¿Qué instrumentos? ¿Y qué ritmos? Y entonces sí, ahora ya hay toda una corriente de películas y de... Traen a la gente, ¿no? Hace poco vino Boban Markovic, ¿no? Sí, Boban Markovic y ya hacen ensambles junto con gente que de aquí, el mejor acordeonista, tráetelo para que haga el ensamble. Entonces ya tienes ese contacto y esa línea y ya dices, este güey yo lo vi en otro lado y está tocando cosas rarísimas, ¿no? Diferentes a la música irlandesa que tocó la semana pasada. Entonces creo que ya no hay tanto una barrera de si es o no es mi género favorito, lo acepto o no lo acepto. Antes sí, en los 90, si yo decía, a mí yo me gusta el progresivo y si no es progre, güey, estas cumbias están chidas, ¿no? Ahora los mismos que escuchábamos progresivo en los 90 hasta ahora decimos, qué chido la cumbia de tal y la salsa esta está buenísima y esta música balcánica, wow, cómo lo hace, ¿no? Hay mucho más apertura en general, creo, en las mentes. Y en ese sentido, si la gente bien, pues de alguna manera natural, encuentra, pues no encuentra límites al estar conectado, ¿por qué de repente los países siguen en esas barreras? Pues bueno, la política, supongo, ¿no? La economía, supongo. La música para mí no tiene fronteras, y justo hace poco estuvimos en ese pequeño problema, porque entre las rolas que tenemos en el repertorio figuran algunas que son klezmer. Y klezmer precisamente es un tipo de música que tocan mayoritariamente los judíos, ¿no? Entonces, para cuando empezó todo el problema con Palestina, pues nosotros, que por supuesto no estamos ni a favor de la guerra, ni a favor de la violencia, ni a favor de nada de esto, de pronto venir a tocarte en un conflicto como este, ¿no? Que es los judíos contra los palestinos o la Israel, tal. Nosotros venimos a tocarte Mazel Tov, que es buena onda y, bueno, era un poco penoso. Pero yo creo que la música específicamente no tiene fronteras y eso, ¿no? Como buscar la forma de poder tocar toda la música de todas partes sin que tengas un problema específicamente con el país, ¿no? Que bueno, no sé, política, economía y todas esas cosas mantienen a los países disgregados. ¿Y cómo podemos solucionar precisamente este tipo de problemas? Pues yo creo que ese tipo de problemas, hay una situación en donde todo está dentro de un sistema planeado, ¿no? Las oposiciones también están dentro del sistema, ¿no? O sea, son una base del sistema, o sea, el sistema las tiene previstas, ¿no? Entonces, mientras sigamos jugando el juego que ellos nos pusieron, esas cosas son más difíciles de llevar, ¿no? En este caso, la música es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, para mí la música son 12, son 12 notas que se acomodan en escalas de 8. Y les puedes llamar dórico, jónico o escala árabe o lo que quieras, pero son 12 notas para todo, ¿no? O sea, si eres de aquí, si eres de allá, si eres de acullá, está bien, la música sigue siendo 12 notas, o sea, no importa cómo las acomodes o cómo quiebres el tiempo o cómo acomodes tus escalas, ¿no? La música es música, ¿no? De donde, de la parte que seas, ¿no? Retomando un poco lo que decías del folclore mexicano y de el otro folclore, que nos estamos enfocando más a ese que al de aquí, para mí tiene que ver con eso, ¿no? O sea, lo de aquí es lo de aquí y nos gusta y lo traemos, pero sigue siendo música, ¿no? Sigue siendo esos mismos 12 notas acomodados en escalas de 8 notas todo el tiempo. No importa cómo les llames, no importa cómo las toques, son las mismas do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? O sea, no importa, no importa de dónde eres, no importa de dónde vienes, ¿no? La música es eso, ¿no? Pues, ¿qué les parece si vamos entonces con otra rola? ¿Qué rola? Por cierto, ¿la rola que escuchamos era de ustedes o era un arreglo? La maestra Matropesa. La maestra Ana hizo esta pasada. Y la que sigue, la también es nuestra, se llama San Tropezón. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Tocamundos y regresamos en un momento. We'll be right back. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Tocamundos. Oigan, y pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola, no? La verdad es que está muy padre el concepto. Así que, pues, sí, ya que están todavía ya calientitos aquí en el cuarto de ensayo, porque estamos aquí en el cuarto de ensayo de Tocamundos. ¿Y qué rola sería? Y a ver, ¿quién me podría hablar un poquito acerca de ello? A ver, vamos por... A ver, con el baterista que casi ha hablado menos. A ver, ¿qué onda con la rola que vamos a escuchar? No sé cuál es la rola que vamos a tocar ahora. ¿Sueños del campo? Ah, pues mira, esta rola habla de pensar en las raíces, de pensar en esas personas que nos otorgan una historia, en esa persona que siembra el campo, en esa persona que es parte de nuestro pasado y que a veces nos olvidamos de todos ellos. Creo que es un tema bastante actual y esta es una canción que invita a la reflexión. ¿Qué más o menos, qué influencia tiene esta rola? ¿Cómo suena más o menos? Pues tenemos como un sonido muy son cubano, un poco como medio cumbianchón, medio sonero. Sería como ese el estilo de esta canción. Pues va, pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con este... Pues esta sesión en directo, así que recuerden, estamos aquí con Tocamundos. Bueno, parece que aquí están afinando la guitarra, pero bueno, ya saben cómo es esto de estos problemas de que estamos tocando, se destempla la guitarra, entonces hay que volver a afinar. Así que no se preocupen, ya mero comenzamos. Y a ver, ¿cuál es el problema de pensar diferente, ya que tomaste ese tema rápidamente mientras afinan? Pues hacer las cosas de otro modo, ¿no? Si ya sabemos que hay tantos problemas de mil cosas en el mundo, obviamente ya apaga la luz, desconecta tu refri cuando te vayas de vacaciones, cosas así. Y aparte, piensa en los campesinos, ¿no? Cada vez que vas a comer no llegó ya sabes, de Walmart, la comida, alguien la sembró, alguien la cultivó y a alguien le pagaron muy poco por eso y cuánto vamos a desperdiciar, cuánto vamos a... etcétera, ¿no? Pues va, pues entonces vamos con esta rola. Recuerden, estamos con Tocamundos aquí en Música Híbrida. Siembra la semilla, sueños del Bueno, pues estamos aquí con Tocamundos y bueno, pues acaban de echar un rico sonecito. Y pues bueno, ¿qué onda con el grupo? Sé que a lo mejor es una pregunta muy prematura, pero ¿alguna forma, hasta cuándo empiezan a grabar todo este material que están generando ahorita? Ya nuestros planes se están atrasando un poco, pero este año es nuestro año de grabar, este es nuestro año como de arreglar todo lo que hay que hacer para formalizarlo, ¿no? El año pasado fue armar la banda, ensayar, aprendernos las rolas, cada quien montarse bien en su papel, y ahorita ya es ponerlo allá afuera, ¿no? Como ya estamos armados, ya ahorita lo oyen, estamos ensayando, son las rolas nuestras, son como esos pasitos antes de decirles, hey, aquí estamos, ya aquí está el disco, aquí están todo lo que necesitas saber de la banda que ya lo hace. ¿Oíste de Tocamundos? Ah, sí, los que tocan en tal, ¿no? Ah, los de la rola tal, ¿no? Entonces, ahorita es armarnos, creo que ya eso fue 2014, ahorita 2015 es empezar, ya estamos hablados con estudios, ya tenemos esa onda, ¿no? Es el siguiente paso, obviamente. Y en cuestión de las tocadas, ¿cómo les ha ido con este, digamos, con este grupo? ¿Cómo van? ¿Si salen seguidas? ¿Todavía está costando un poquito de trabajo presentarse? ¿Qué onda con eso? Bueno, yo creo que ahí sí hemos tenido muy buena suerte, porque cuando todavía no estábamos en esta configuración, ya veníamos teniendo, pues siempre tocadas donde estar, siempre lugarcitos, ya fueran eventos privados muchas veces. Después también lugares específicos como, no sé, restaurantes y cositas así, pequeños centros culturales y demás. Pero yo creo que esa primera parte nos fue, bueno, nos ganamos como buena onda con los lugares y todo. Entonces, a estas alturas, ya con 7 músicos, realmente creo que no hemos tenido problemas. Justamente el próximo 14 de marzo estamos convocados para el Festival de Malinalco, que es un... Los esperamos ahí el 14 de sábado a las 3 de la tarde. Y bueno, como eso, ¿no? Dejamos en nuestra primera formación, que éramos 4 o 5, fuimos dejando como buena reputación, y ahora que somos 7 no nos ha costado ningún trabajo. Entonces vamos ahí bastante bien, la verdad. No hemos tenido, exacto, ¿no? Tocamundos es lo que nos da de comer y nos da todo lo que necesitamos, entonces creo que no nos podemos quejar ninguno. Entonces sí se puede vivir de la música, ¿no? Porque ya ves que también hay como este prejuicio de que los músicos no se puede vivir de músico, ¿no? Se puede vivir de lo que quieras siempre y cuando no quieras un Mercedes en tu cochera. Si eso es lo que quieres, sí, métete de súper cirujano, súper abogado a chambear en otra cosa, pero de todo lo demás creo que se puede vivir siempre y cuando le eches ganas, le chambees y... Ya suena cliché, ¿no? Pero es eso, estar ahí, porque si no, pues todos hemos tenido chamba, ¿no? Como Ale tiene una empresa de diseño que ella es la emprendedora, en este caso, la que está rifándose el todo por el todo. Poncho tiene su carrera de diseñador y de comunicólogo, y aparte es baterista, no solo en nuestra banda, sino todos nos movemos por todos lados. Arturo, Beto, yo próximamente estamos en un proyecto social, cultural, de también, ¿no? Buscar por todos lados, pero al final nunca nos ha faltado nada, ¿no? Siempre y cuando estemos con ganas de chambear, siempre hay alguien que te habla y te dice, oye, yo cobro 10,000, bueno, no, espérame, te pago 5, pero ven y toca, está perfecto, yo trabajo, ¿no? Eso es como, no solo me divierto mientras toco y me la paso bien con mis amigos, sino al final del día viene un sobrecito que dice Tocamundos y todos aplaudimos y decimos, hey, se puede, claro. ¿En dónde los puede conseguir la gente? ¿En dónde los puede ubicar? ¿Dónde los puede contactar? Bueno, obviamente todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como Tocamundos o en su defecto Tocamundos Música. Y bueno, los martes, para los que quieren y pueden y tienen ganas, tocamos la configuración corta en Polanco, en un lugar que se llama Brasi, siempre fijo a las 9 de la noche. Y después sí, en las redes sociales vamos posteando constantemente todos los lugares en los que nos presentamos de manera pública, ¿no? Que son bastantes. El que sigue por lo pronto es el 14 de marzo en Malinalco. Y después ahí vamos viendo que saliendo. También falta todavía un rato, pero para junio, el 26 de junio, para los que quieran y se den una vuelta a Conversaciones Musicales de la Fonoteca de Lina, estaremos ahí en la calle de Córdoba. durante un ratote además, ¿no? Es un programa largo. Foro Cultural Pepe el Toro. Ah, en Cuernavaca, para los que quieran, el 17 de abril en Foro Cultural Pepe el Toro en Cuernavaca. Así que bueno, va saliendo ahí salteadón. Ah, qué miedo. No. Para los que quieran contratar al aire, fíjense en el Facebook, Tocamundos, tranquilamente ahí, plingui, un mensajito rápido, pac, y contestamos cualquiera. Nunca se sabe quién te va a contestar, porque todos tenemos acceso a las cuentas, entonces siempre ahí a ver qué pasa, pero sí, rápido. Oigan, chicos, pues la verdad me dio mucho gusto haberlos entrevistado, haberlos escuchado por primera vez también. Realmente me parece que, pues sí, es un proyecto que debe de madurar, digamos. En madurar no porque toquen mal, sino en el sentido de que siempre debe de agarrar una solidez ya en el concepto, ¿no? Que más bien ya la tiene. Pues no me queda más que agradecerles, la verdad, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por este espacio de haber abierto las puertas a Música Híbrida. Y pues para despedirnos, pues ya para decir adiós, ¿con qué otra rola nos vamos ya para terminar bien este programa? Esta es una sirva gitana de allá de Europa del Este. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco, pues búsquenos en redes y bueno, los dejamos con esta última rola de Tocamundos y nos vemos hasta la siguiente sesión.